Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pone en guardia para que nosotros no dejemos la batalla espiritual para vencer el bien, con el bien la fuerza del mal en nuestra vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. El jueves, el día eucarístico, el día en que tenemos presente el Santísimo Sacramento, es el día en que nosotros también pedimos del pan bajado del cielo la fuerza. El que no come se va desnutriendo, puede morir. Hay quien dice estoy bien, pero espiritualmente está desnutrido porque no comulga. Porque no, claro, con la condición de vida, ¿no? Pero porque no se acerca al cuerpo de Cristo, que es fortaleza. Como dice el canto, de los débiles vigor, de los fuertes alimento. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta continuación, sobre la vigilancia, el cuidado de nuestra vida material y espiritual, no se puede separar las dos cosas, ¿eh? Hoy le ponemos tanta atención al cuidado de las vitaminas, del cuerpo, el ejercicio, pero por dentro desnutridos y medio muertos. En esto, hoy la carta a los romanos nos dice algo muy importante. Dice, ustedes tienen dificultad para entender ciertas cosas. Y sin embargo, dice, ustedes no pueden ser esclavos del pecado. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. Pero ahora, libres del pecado, entréguense al servicio de Dios y den fruto de santidad. O sea, el antes y el después. Esto no se marca fácilmente. Comentando con una persona, me decía, son años que yo soy el mismo. Pues sí, según el DPI eres el mismo, según la gente que conoce eres el mismo, más envejecido. Pero no, la vida cristiana no puede estancarse. Buscar siempre mejorar, con ayuda del Señor evitar aquello que es malo, con ayuda del Señor no ponernos en mal camino. Y esto, hermanos, no es algo muy sencillo, es algo que requiere la fuerza de un combate, repito lo que el Papa Francisco dice, ¿no? Por esto Jesús dice, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto más desearía que estuviera ardiendo. Fuego en el sentido del fuego del Espíritu, ¿no? El fuego del Espíritu es aquel que toca, que transforma, que purifica, que ilumina. Entonces, ese fuego a veces nos tiene que llevar a ciertas opciones, ¿no? ¿Acaso ha venido a traer la paz? Bueno, y dice uno, ¿no es Jesús el príncipe de la paz? Sí, pero la paz que trae Cristo. Por eso dice, no es como la del mundo. Es la paz que nace cuando sigues el buen camino de la voluntad de Dios. No es cuando faltan conflictos. Conflictos siempre hay, para todos. Pero al hacer la voluntad de Dios, encuentras tú la paz. Al hacer la voluntad de la carne, es seguir la tendencia del mundo, se va la paz y se va la vida. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿verdaderamente nosotros, libres del pecado, porque somos cristianos, estamos en camino de santidad, estamos dando el fruto de la santidad? O nadie sabe si somos cristianos o no, porque hacemos lo que todos hacen, decimos lo que todos dicen, pensamos como todos piensan, y no es que la gente sea mala, me refiero al mal, a lo que tú sabes y yo sé que es pecado. Estamos todavía detenidos en ese momento. Y en segundo lugar, esta especie de santa violencia, ¿no? Que no es de la guerra santa, claro que no, pero este tener cuidado y muchas veces tener que pedir la gracia para esforzarnos, lo vivimos cada día. O dejamos que nos lleve la marea cómoda del pecado, de la mentira, del placer, porque eso es ya perdernos sin haber hecho la batalla. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración le decimos al Señor Jesús, oh Cristo, has venido a traer fuego a la tierra. Es el fuego del Espíritu. Ese Espíritu que necesitamos para tener la fortaleza en el combate diario de rechazar lo malo y hacer lo bueno. Solos no podemos. Danos, Señor, siempre ese Espíritu Santo. Y muchas veces cuando tengamos que estar en contra inclusive de aquellos que nos parecen los seres amados, pero que están contradiciendo lo que tú has pedido, danos, Señor, no herir a nadie, pero también saber separarnos, porque tú eres el primer amor. Según está dicho, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo primero dice: dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Si ustedes leen este Salmo, el primer Salmo de todos, ¿no? Hace una distinción. Dichoso el hombre que sigue el camino del Señor, en cambio los malvados serán como paja que arrebata el viento. O sea, hay una distinción. No es como decía el protestante Calvino, es que unos nacen para ser buenos, otros nacen para ser malos. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué injusto sería Dios? También depende de ti. Cada día escoger el bien y rechazar el mal. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a una persona que está delante de dos caminos. El camino de la confianza en Dios. El camino de hacer proyectos con Dios. Y por otro lado está el camino de dejarse llevar cómodamente para quedar bien, sin pensar que un día la vida se termina y también tendrá un juicio final. Decimos: dichoso el hombre que confía en el Señor. Hoy finalmente en la acción queremos también nosotros, hermanos, proponernos dar estos frutos de la vida nueva. Es decir, a veces perdemos hasta la vergüenza. Una persona me decía: yo me he vuelto de hablar así ligeramente, pensar como todos hablan, regar el chisme, ponerme a mandar ahí insultos por las redes sociales, y de pronto me doy cuenta que el mal me está arrastrando. Pues sí, se trata de dar los frutos del bien y no dejarse llevar por el mal, que el mal también es una corriente que quiere llevarnos. Y también aceptar esto, ¿no? Muchas veces en familia hay conflicto, no porque lleva la misma sangre, el mismo apellido, porque hay alguien que quiere llevar por el mal o por la violencia. Entonces, los santos muchas veces tuvieron que plantarse, como decimos, delante de su familia, sin agredir a nadie. Pero primero está Dios. Primero está esa voluntad de Dios. Y a veces, como digo, por compromiso familiar o social, vamos dejando ese buen camino. Que esto sea posible, hermanos, por intercesión de María Santísima, Reina del Rosario, pero también por la fuerza de la nutrición espiritual del Santísimo Sacramento. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.